bien, lo dicho, ha pasado un minuto de las 8 de la mañana y estamos aquí con Antonio Fernández Llorente. Bienvenido, querido compañero. ¿Cómo anda, don Marcos? ¿Cómo va todo? Todo bien, por suerte. Bueno, qué alegría que estés empezando. Acá. Qué alegría que estés acá, que se sume gente, ¿eh? Porque como le decíamos a la audiencia, no se va nadie. Se suma gente. Estamos allí viendo a todos los compañeros, a Matías Canillán, a Alfredo Casado, a todos los que se integran a tu programa. Bueno, un gusto realmente y saludarlo a Carlos, ¿no? ¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? ¿Vos sabés que no se te está escuchando, Carlos? No, se dice está muteado. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Hola? Ahora sí, ahora te estamos escuchando. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué tal, Antonio? Decía, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Un gusto de que estés sumándote a esta aventura nuestra y que compartiremos todos los días un rato acá charlando. Y la verdad para mí es como volver al inicio, ¿no? Yo empecé en radio, así que es como volver al inicio. Es como volver a empezar, es toda una... Estás deschavando la edad porque te pasa lo mismo que a mí. Es decir, cuando vos empezaste no había televisión. Sí, había. Había cuatro canales nada más. No estaban los cables. No, hace muchos años, es década del 80. Imagínate. No, eso no, bro. Pero ya pintamos canas. Es el tono en el que... tratamos de que este rato sea eso, ¿no? Un poco más serio, si permitirnos alguna chance. Hoy hay muchos temas, ¿no? Los Pandora Papers son un tema, ¿eh? Uf. Y sí, pero no es una novedad. Mira, Carlos, en relación con esto, porque es una charla que veníamos teniendo de la semana pasada, que por supuesto que imagina y adivina Antonio, porque no es lejano de lo que muchas veces charlamos. Vos has dicho muchas veces, se habla... Y toda esta campaña casi que se dio hablando del tema del costo de la política y todo esto, y vos has planteado el asunto de que lo que hay que hablar de verdad es de la evasión, por ejemplo, de la elusión fiscal como uno de los grandes temas, ¿no? De mínima, al menos, acá en Pandora Papers, la elusión fiscal, de mínima. Sí, yo no sé si alcanzamos a hablarlo el viernes o yo lo hablé el sábado con Eduardo. Apareció un informe de... creo que es del Departamento del Tesoro, pero aparece en una nota de New York Times que dice que en Estados Unidos el 1% más rico evade 163 mil millones de dólares anuales. Repito. No, nos quedamos medio mudos. 163 mil millones de dólares anuales, el 1% más rico. Estamos hablando de Estados Unidos, es decir, porque acá cuando hablas de la evasión de acá, aparece Macri y dice, es que lo que pasa es que no se puede ganar plata sin evadir impuestos, tratando de legitimar su ilegalidad y sus prácticas ilegales permanentes, entonces te lo llevan a la inversa. Habría que preguntarle si los que evaden en Estados Unidos es por inseguridad jurídica, o por falta de posibilidad de inversión, ¿no? Entonces, traigo a colación este dato de Estados Unidos, porque el fenómeno de la evasión es global, porque por eso esta acción que se está intentando, fíjate que desde el G20, es decir, de los países más ricos de la Tierra, de poner un impuesto básico a las... multinacionales, porque sobre todo las tecnológicas que no necesitan lugar físico para producir, dejan de tributar en los países a donde venden los productos, y hay un viejo conflicto, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos, que fíjate a los niveles que llegó, que el otro día nos enteramos de la inversa, que Francia y Estados Unidos estaban volviendo a mandarse embajadores. Durante la gestión de Trump se llegó a un punto de tensión que hasta habían retirado embajadores, y todo eso fue por la pelea impositiva, porque Europa quería ponerle ese impuesto a las corporaciones y Trump les dijo, si ustedes hacen eso, yo prohíbo la entrada de todos los productos europeos a Estados Unidos. Y ahí quedó medio paralizada la cosa. Así que esto que ahora sale, esta nueva versión de... ¿cómo se llaman ahora? Pandora Papers. Como la caja de Pandora. Los Pandora Papers, sí, como la caja de Pandora. Es una reedición de lo mismo, digamos, y siempre aparecen otros nombres y demás, pero es la misma cosa. Entre paréntesis aparecen otra vez los hermanitos del expresidente. El arrepentido, el enojadito. El asesor en jefe. Digo, ¿por qué le habrán pagado en negro a Durán Barba? ¿Sabes que no se me ocurre? ¿Pero él no tenía un sueldo blanqueado cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué le habrán pagado en negro? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ustedes se acuerdan que, porque es verdad lo que dice Antonio, que había un sueldo blanqueado de la ciudad. Sí. Pero después, cuando vos le preguntabas, bueno, ¿y dónde cobra Durán Barba? No, bueno, él, viste, asesora, en realidad no quedaba nunca claro de dónde salía la guita. Pero yo bien te digo que se dedicaba a la filantropía Durán Barba y que lo hacía de filántropo, solamente el asesoramiento a Mauricio Macri. Es decir, su vocación política. Sí, no, filosófica, más que nada, ¿no? Porque se dedicaba a la filantropía. Por eso estaba muy enojado, porque hablaba y tal vez abrió una cuenta en algún lado para investigar cómo funcionaba. Es probable. Viste que todo es posible. Esa misma búsqueda de la transparencia, de conocer bien, uno por ahí se mete adentro a ver cómo es. Él estaba muy enojado en un momento, cuando liberan a los dueños del grupo Indalo, decía, bueno, se dedicaban a la filantropía. Entonces en un momento le contestamos, le preguntamos, le dijimos, va, ¿pero usted escuchó el juicio oral y público? No, dijo. Entonces, ¿por qué habla? Y él se cayó la boca, porque hablaba siempre de filantropía. Él siempre era filántropo, es bueno, porque tal es un filántropo, porque Néstor Kirchner es filántropo, tal es filántropo. Ahora mirá qué rápido se descubre que él no se dedicaba, por amor a la política, a ser político, era a asesorar. Filantropía introvertida. Por ejemplo, sí, pero muy introvertida, ¿eh? Pero muy introvertida. Filántropo con uno mismo viene a ser. Y aparte, qué sé yo, es el amor a la plata, ¿no? Es el dios dólar. Bueno, claro. Que es quien lo lleva. Sobre todo, pues fíjate que cuando vos buscas un paper, Panamá, lo que sea, Pandora y lo que parezca, siempre hay un Macri. Sí. Ahora, siempre, sí, eso sí. Pero además, Antonio, esto que el gran diario argentino pone como título principal, Argentina, el tercer país del mundo con más cuentas en paraísos fiscales, más allá de las anécdotas, está marcando de verdad uno de los principales problemas que nos hemos aburrido de plantear, que Marcos lo decía recién, decía, no es novedad para nosotros, porque vivimos hablando de estas cosas, de que todo lo que en la Argentina se pierde, porque lo que se contrabandea, se subfactura, se triangula, etcétera. Yo decía, a veces cuando se discutía Vicentín, digo, ¿por qué tenía Vicentín una filial en Uruguay y otra en Paraguay? ¿Qué le exportaba Vicentín a Argentina, a Uruguay o a Paraguay, excepto que sacaban para facturar menos porque esos países no tienen retenciones y entonces estaban, de hecho, contrabandeando? Es así. Ahora, después nos vamos a meter hasta el infinito. ¿Se puede corregir este tema solamente con buenas intenciones, cuando los puertos son de los mismos exportadores, cuando la Argentina se quedó sin flota mercante propia? El tema es de una envergadura terrible. Enorme. Ahora, Carlos, enorme. ¿Cuántos? Vos fíjate que desde ahí, podríamos estar discutiendo todos los problemas de desarrollo que la Argentina tiene, que es un problema de ingreso. En vez de estar discutiendo a veces otras cosas, podría decir, mirá, si todo lo que habría que pagar, y no estamos hablando del chino de la vuelta que evade, estamos hablando de miles de millones, por eso arranco con el ejemplo de Estados Unidos, para que nadie se crea que tampoco es un fenómeno argentino. El 1%, dije, de los norteamericanos más ricos, 163 mil millones anuales dejan de pagar de impuestos. Pero bueno, si de impuestos estamos hablando, déjenme darles una buena noticia. A ver. La recaudación en la Argentina en septiembre creció 61%, motorizada por impuestos ligados al desempeño de la economía. Es decir, no hubo ningún aumento de impuestos, pero por ejemplo, el IVA creció 77,8%. El IVA es un impuesto directamente vinculado al consumo. Es decir, estoy ahí diciendo, comparen esos números con la inflación. el impuesto a los combustibles, otro que está directamente ligado al nivel de actividad, 73,8%. El impuesto a los débitos y créditos, vulgarmente llamado como el impuesto al cheque, el 80,4%. Todos indicadores de que ha habido un crecimiento importante de la actividad de la economía. La economía creció. Son datos del mes de septiembre, que cuando se conozcan, desde luego también crecieron, y este dato también es muy importante. Mirá, las contribuciones patronales a la seguridad social crecieron 65,8, pese a las exenciones que el Estado dio para promover o aliviar la situación de sectores como los sectores salud y como todos los que tienen que ver con hotelería, etcétera, donde se le rebajó hasta un 95% los aportes patronales para aliviar la carga y para que no vea, para que no haya despido. Pese a la cantidad de exenciones, 65,8 crecieron los aportes patronales, lo que también estaría indicando que hay más trabajadores sobre los cuales se tributa, se aporta, es decir, que hay recuperación del empleo. Datos positivos dentro de todos negativos que estamos tan acostumbrados a ver. Claro, lo que pasa es que también tenés el tema del relato, ¿no? Hay un relato que pretende imponer que en la Argentina todo está mal, que todo le va mal. Sí. Hay un relato multimediático, blindado por todos lados, que intenta imponer, a ver, de cualquier manera, que estamos muy mal y vamos a ir peor. Porque es un relato que blindó durante 4 años a un expresidente. Sí. Que lo blindó. Y hubo medios que ni hablaron de la deuda externa. Ni hablaron, ni publicaron absolutamente nadie. Estaba muy bien ahí al fondo. Y se defendía. Sigue sin hablar. No hablan. Y se defendía, pero ¿por qué Argentina no le paga lo que debe pagar a los fondos buitres? O sea, es un relato que se instaló en la Argentina. Y va a ser muy difícil atacar este relato. Es muy, muy complicado. Bueno, es lo que intentamos con esta pequeña posibilidad que tenemos desde aquí. Desde luego sabemos que las fuerzas son desparejas, pero la otra que nos queda es rendirnos, Antonio, y como no tenemos ganas de rendirnos, peleamos. No hay que rendirse, hay que pelearla. A morir, Carlos, ahora, Antonio, vamos a hacer esto, así, porque es un desaguisado que yo continúe conduciendo esto cuando está Antonio Fernández Llorente. No, está todo aquí. Bien. Es una locura, así que vamos a resolverlo ya mismo, y en prolijar un poco, nos despedimos, pero seguimos acá, seguimos en este espacio, pero ya abriéndolo la conducción de Antonio. En 990 kHz transmite LR4, la 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. Sin Relato. 2 horas con la información libre de falsas noticias. Más que vos, gente que vive allá afuera, bajo este sol. Ahora sí, los saludo formalmente a todos y a todo el equipo. Voy a presentarlos. Pablo Caruso, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Gracias, un placer. Saludo a mi querido amigo y compañero Alfredo Casado, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Gallego? ¿Todo bien? Matías Canillán, ¿no? Un placer, Antonio, sí, por supuesto. Bueno, no te rías de movida. Muy buenos días, Antonio Fernández Llorente. Pronóstico del tiempo extendido para toda la República Argentina. No sé qué calor quieres saber. ¿Cómo va, Casado? ¿Cómo está tanto tiempo? Bueno, querido, está bien. Muy bien. Matías Canillán, bienvenido. Pablo, ¿cómo está, querido? Muy bien a todos, toda la radio, a Gary, a toda la gente que está trabajando. Sinceramente, un grupo hermoso, Antonio. Bueno, cuéntame, dígame la temperatura. Bueno, la temperatura está bien. Para que no veo bien, es la edad. Yo los conozco de antes, es del 72. ¿Cuánto hace que vive? 19 grados es, 19, dos veces. Ya no sabía, digo, que pere. Iba a preguntar, ahí está. Póngase los anteojos. Pero la pucha, a ver, ahí va, se ve bien. Ahí va, mirá. No, no tenía escrito. 11 grados 3, mirá. 11 grados 3, la temperatura, según IVOPE, está bastante bajo, ¿eh? Bien, no, pero esto es bien. El servicio meteorológico, no es IVOPE. Pronóstico extendido, además, mirá, esto tengo preparado. Mirá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Rabiniani. Los cuatro lugares importantes del clima hoy, ¿eh? Anticipa para hoy, esto es real, mirá, anticipa para hoy una jornada con una máxima de 21 grados para Cava y alrededores, y la máxima alcanzará los, la mínima va a alcanzar los 14 grados. La máxima 21, la mínima 14. Ya estamos en 11. Por eso, bueno, pero te digo lo que va a pasar. Después vos te fijarás si está así o no. No me contradiga, Antonio. No, la contradigo. ¿Qué va a ser? Bueno, una jornada con muchísima información. Bueno, sigue Carlos Jerez en línea, porque me parece que uno de los temas, sin lugar a dudas, lo planteaba Carlos, ¿no? Y habló de los puertos privados y la evasión, ¿no? Y uno se pregunta, ¿nadie controló jamás la hidrovía? ¿Qué hacía prefectura? ¿Qué hacía gendarmería? O sea, ¿qué hacían? Porque uno sabe que por hidrovía pasan miles y miles de barcazas cargadas de granos, container, y eso nunca, Carlos, que iban con destino a Nueva Palmira desde Paraguay, y eso jamás se controló, solo se cobraba, bueno, el peaje. Es un poco lo que estábamos diciendo, que uno puede entender por qué razón vienen mercaderías desde Paraguay a los puertos argentinos para salir por las vías navegables, pero parece difícil entender por qué van de la Argentina para Paraguay, digamos, o no. Por qué van de la Argentina al Uruguay. O quién controla los puertos privados, ¿no? Obvio. ¿Quién pesa los camiones? Bueno, ¿quién pesa los camiones que llevan granos? Nadie. Claro, pero el tema es muy profundo, porque la Argentina ha venido desarmándose. En los 90... hubo un señor que tuvo una frase que resume todo. Todo lo que deba ser estatal será privatizado, dijo Dromi en aquella famosa conferencia de prensa. Claro. Y ahí se desarmó bajo el lema de que achicar el Estado era agrandar la nación, tema heredado de la dictadura, pero que además era la base del pensamiento ideológico dominante a escala global. Antonio, porque yo vengo insistiendo en que estamos en un momento muy especial, porque a mi juicio estamos transitando un cambio de época, y los cambios de época cuesta a veces percibirlo, y uno puede tener más cosas en contra que a favor y demás. El cambio de época para mí, y yo ubico época del liderazgo de Roosevelt en Estados Unidos, época del liderazgo de Reagan Thatcher en Estados Unidos y Gran Bretaña, y esta época donde los países centrales, incluso con Estados Unidos a la cabeza, comienzan a revalorizar el rol del Estado, comienzan a replantear el tema de la progresividad impositiva como una herramienta indispensable para resolver los problemas de la humanidad, y entonces se vuelve a replantear la posibilidad de construir una sociedad de bienestar, de un capitalismo de bienestar, como alguna vez se lo llamó. Y esta es la gran el gran debate, el rol del Estado, el Estado activo o el Estado pasivo, el Estado chiquito que no se mete en nada, que arregla la cancha para que jueguen los privados, como supo decir el expresidente Macri en Davos en alguna oportunidad, o el Estado representante de los intereses de la mayoría de los ciudadanos, de las empresas nacionales, de los científicos, de los profesionales, que regula y pone límites a la ganancia y redistribuye. Bueno, ese es el debate que se va a poner presente en cada cosa que tratamos, porque en todas está presente esta cuestión. Carlos, te invito a escuchar un audio, porque viste que hay una obsesión de plantear que la oposición quiere verlo preso a Mauricio Macri, y hay una causa que es muy delicada. ¿La oposición? O sea, la oposición de Macri. Ah, quiere verlo preso, o sea, el actual oficialismo, entre sí, pues, sí. Estás vos. Hay todo un planteo por la causa Ara San Juan, que es una causa muy sensible para los argentinos, sí. Más allá del correo y tantas otras causas más que tiene abiertas Macri, pero escucha que decía Oscar Aguad, realmente un verdadero cachafaz porque está hasta las manos en esta causa. Escuchemos qué dice Oscar Aguad. A ver, escuchemos. Me animaría a decir que esto más que todo es una cortina de humo producto de la impotencia del gobierno, porque nadie puede meter preso al expresidente por esta causa, aunque luego Cristina daría la vida por meterlo preso a Macri. Es una citación rarísima, yo diría hasta sospechosa, citar a un expresidente en medio de una campaña electoral por un juez que la Cámara Federal de Buenos Aires ha declarado incompetente, que le ha pedido que remita el expediente y nunca lo remitió, un juez subrogante, es decir, que no es el juez titular del juzgado, le prohíbe salir del país al expresidente antes de indagarlo, sabiendo además que el presidente no está en el país. Bueno, es una cuestión falsa, que además se puede inscribir en una cuestión política, pero es una cuestión falsa. Cristina daría la vida por meterlo preso a Macri. Bueno, ¿qué opinas de esto? Que Cristina es una truchada de la primera a la última palabra. Es una cachafaceada. ¿Sabes cuántos, digamos, jueces subrogantes han estado procesando? Está cuestionado el procurador del Tesoro, que es subrogante. Todo el tema del funcionamiento de la justicia. Estos muchachos son unos caraduras. Cristina tuvo que ir un día a declarar en 8 causas simultáneas. Sí, señor, 8 causas. Fue 2 veces presidenta y una vez vice. Todo lo que dijo es una truchada que no resiste ningún análisis. Pero sobre todo una causa tan sensible como esta, ¿no? Carlos, porque recordemos que Aguad ha dicho cada estupidez del Ara San Juan, que realmente es alarmante y preocupante porque era ministro de Defensa. Pero mira, acá lo hablamos en el programa, Antonio, la semana pasada. Cuando aparece el tema este fiscal que cuestiona la forma de actuar de Macri o con el fideicomiso famoso de la familia, la herencia, el fideicomiso de la familia, el que declara el hermano, que dice que era de la madre, sí, ahora dicen que era de la madre, pero yo quiero, mira, acá yo lo mostré, lo puse acá en el Facebook Live que nosotros tenemos, y que Clarín y La Nación no dijeron una palabra de eso. El único diario que lo sacó el primer día fue Ámbito Financiero, y acá nosotros lo comentamos y mostramos que los diarios de mayor tiraje no lo tomaban. Al día siguiente, que el tema ya se había instalado, era un escándalo, estaban todos hablando y demás, Clarín y La Nación publicaron un pequeño suelto por adentro, la página 10, 11, 14, por allí, chiquitito, donde la noticia era: Cristina ataca a Macri, porque Cristina salió con ese tuit diciendo: en el 2016, cuando atacaron a mi madre, yo dije, sos vos y tu papá, ahora digo, eras vos, tu papá y tu mamá también. Entonces, la noticia era esa. Y seguían sin hablar del tema del fideicomiso y de la burla a la institucionalidad, la burla a la República, de que cuando se trató esa ley, yo estaba en el Parlamento, el tema se planteó alrededor del tema de los familiares de los funcionarios públicos, y pusieron esa cláusula con la que obtuvieron los votos de un sector del Frente Renovador que los acompañó, y si no, no podían aprobar la ley. Y después se burlaron de eso y en la reglamentación dieron el camino para que se haga la truchada que se hizo. Pero además, es como quedó vigente que los familiares directos, los padres de los funcionarios no podían blanquear, la mamá de Mauricio no podía blanquear, entonces blanqueó en su nombre de hermano y ahora se lo pasaron a la mamá y queda en evidencia. Y eso lo decimos nosotros y algunos más, pero está oculto, la gente no lo sabe, la mayoría de la gente lo desconoce. Eso es un drama que tenemos y contra el que peleamos con escarbadientes a veces. Este es el blindaje, ¿no? Porque el blindaje mediático es tremendo. Uno, a ver, no quiero comparar porque Macri fue un presidente democrático, electo por el pueblo, ¿no? Pero el blindaje con los medios del Estado... Electo democráticamente, no fue. Bueno, electo democráticamente, pero el blindaje es similar al de la dictadura militar. Nosotros que pintamos un poquito más de cara, recordemos que todo estaba bien. Sí. Yo no me quería ir sin... Bueno, igual lo podemos hablar mañana. Pero mañana hay un tema muy importante en el Congreso, el tema del etiquetado. Sí, clave. Importante, trascendente. Dos palabras que mañana la ampliamos. Dale, a ver. Todo el objeto de esto es informativo. Hay una campaña para impedir, como que esto va contra las empresas, que impide la que va a desinvertir, qué sé yo, cuántas cosas más. Muchachos, esto se trata de que nosotros los consumidores, cuando compramos, sepamos lo que compramos, nada más. Toda la discusión es como cuando ahora, hace años, se estableció que los cigarrillos deben decir en los paquetes produce cáncer. No hay una limitación para comprar cigarrillos. Lo que se trata es que el que compra sepa lo que esté comprando. Entonces lo que le están pretendiendo con esto es que cuando compras una cosa que dice light, sepa cuántas calorías tiene, sepa cuánto azúcar tiene, sepa cuánto potasio tiene, sepa cuánta sal tiene, sepa lo que estás comprando. Es una cuestión de un derecho elemental al acceso a la información de los consumidores, y le están poniendo trabas hace cuánto que no se puede aprobar. Mañana lo ampliamos, porque mañana lo dicen que no van a dar quórum. No se puede creer. Dicen que no van a dar quórum. Bueno, es para pensar, ¿no? Totalmente. Es para pensar. Carlos, te mando un abrazo gigante, un gusto realmente, ¿eh? Igualmente, nos vemos mañana. Suerte y suerte, no, ustedes no necesitan suerte, éxito. Un abrazo grande, Carlos, muchísimas, pero muchísimas gracias, ¿eh?